Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra mucho tenerles en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y esta semana estaremos hablando de ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Como siempre, tenemos un invitado especial. Esto es Edificar la Vida Espiritual. El Señor les bendiga y bienvenidos. Hemos avanzado bastante en el estudio del Evangelio de San Mateo y llegamos al tópico ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Hemos invitado de nuevo con nosotros, está el pastor Mauricio Buitrago, líder juvenil de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, pastor, aquí nos vamos a encontrar con que estamos en un mundo donde hay valores, donde hay creencias, actitudes. ¿Cómo ponemos un marco base para la lección de la semana? No podemos ser ajenos a la cultura. La cultura afecta las creencias, los valores en la vida de una persona que quiere tener un carácter como el de Cristo Jesús. Sin embargo, a través de esta lección y del estudio de San Mateo, llegaremos a entender que no podemos nosotros dejarnos afectar por la cultura, que más bien nosotros debemos afectar la cultura, que Dios quiere ponernos unas bases claras en cuanto a nuestros principios y valores, y sobre ella debemos nosotros regir nuestra vida y no dejar influenciarnos. Cuando comienza el tópico que habla de la grandeza, de la humildad, el autor plantea la pregunta, ¿quién no aspira a la grandeza? Es decir, ¿quién no quiere ser grande o hacer cosas grandiosas? Hablemos de ese tema, pastor. Bueno, el sabio Salomón lo había mencionado en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Y debemos hacerlo en realidad. Debemos buscar hacer todo bien, bueno, mejor, grande, para honra y gloria de Dios. Solo para honra y gloria de Dios. El mundo define la verdadera grandeza de una manera diferente a la de Jesús. Jesús habla de la verdadera grandeza. ¿Qué significa ser grande en el reino de los cielos? Jesús dio un ejemplo muy interesante allí en San Mateo, y es que si no fuéramos como niños, no entraremos al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño es obediente, un niño es humilde, es sencillo. Un niño, aunque no tiene mucha experiencia, se deja guiar. Y eso es lo que nos falta a nosotros como seres humanos, que vamos creciendo y creemos que nos las sabemos todas. El concepto de grandeza es entender que Dios nos quiere mostrar un camino y que debemos extender nuestra mano para que Él nos guíe, para que Él nos conduzca en realidad. Y qué linda figura así al colocar un niño, al mencionar del niño, ¿no? Su sinceridad, su inocencia, tan importante. Pero corremos riesgos no solamente de buscar exaltarnos, grandeza, sino que hay muchos ídolos del alma. Hablemos de ese tópico, pastor. Aquí en la lección del lunes, por ejemplo, habla de un ídolo inmerso que es el rencor. Cuando nuestro corazón no está dispuesto a perdonar, hay una enfermedad emocional en nuestra vida muy, pero muy grande. Y el ejemplo de San Mateo capítulo 18, 15 en adelante, presenta un siervo despiadado. Un siervo que aunque se le condonó una deuda gigante, ahora este siervo no fue capaz de perdonar a un siervo consiervo suyo, que tenía una deuda ínfima, una pequeña deuda, pero que su corazón estaba lleno de rencor en lugar de estar lleno de agradecimiento por el perdón que había recibido de su amo. Sí, y el tema del perdón en este mundo es muy importante. Y aquí la lección, volviendo un poquito, sí, al lunes, y no ahondando tanto en ídolos todavía un poco más, el perdón, ¿por qué es tan importante? ¿Y quién debería ser el ejemplo de perdón para nosotros? Bueno, Jesús nos perdonó. Y también nos enseñó a perdonar. Él no solamente a través de su sangre nos limpió, sino que Él también quiere que nosotros a través de nuestros actos vivamos una vida de buena relación con el prójimo. No diciendo, ah, yo con eso me libro o con eso ya me salvo. No, eso no salva. Pero eso sí demuestra en realidad cómo está mi corazón, acercándose al plano que Dios quiere que tengamos de acuerdo a su carácter. Pastor, y el autor plantea la pregunta, ¿por qué es tan importante meditar sobre la cruz y el perdón que se nos ha dado por medio de ella? Es increíble que un cristiano entienda el perdón de Dios y no pueda perdonar. Pero hay que entender que el perdón es un don, como lo es también la salvación, como lo es la redención, como lo es el amor. Yo no puedo perdonar de corazón si en mi corazón Cristo Jesús no está moldeando mi vida? Porque sencillamente es una disculpa, pero lo que Dios quiere que de corazón hagamos sea perdonar, como don de Él. Y en el tema de la semana aparece el joven rico, guardador de la ley, según él lo manifestó, pero tenía sus problemas. ¿Cómo tomar ese ejemplo y mirar qué pasaba con él, qué puede pasar con nosotros también? Bueno, el joven rico es un joven interesante, porque de acuerdo a las características de la época, era un joven guardador de la ley, era un joven obediente, era un joven que sería muy buen partido para cualquier joven que quisiera interesarse en una persona cristiana. Tenía dinero, tenía algún cargo en su iglesia, pero tenía un problema. En su corazón había envidia, había orgullo. Este muchacho tenía un concepto del dinero muy egoísta, porque no fue capaz de soltarse de sus posesiones para seguir a Cristo Jesús. Es un ídolo, el egoísmo. Sí, y es un problema que podemos correr riesgo nosotros también con él, ¿no? Claro que sí, porque podemos amar más nuestras posesiones, las cosas que Dios nos ha dado para que como buenos mayordomos administremos y podemos convertirlas en el centro de nuestra vida, nuestra profesión, nuestro estudio, nuestra casa y muchas cosas que pueden, en lugar de ayudarnos, afectarnos en nuestra vida espiritual. Pastor, la pregunta, o mejor la afirmación de Jesús, nos lleva a una reflexión que podemos compartir con nuestros televidentes. Una cosa te falta. ¿Qué podrá estarnos faltando? ¿Qué podrá faltarle a nuestros televidentes? Es la gran pregunta que todos debemos hacernos. Y en la historia de Zaqueo, Jesús encuentra a un hombre que, aunque era odiado, fue un hombre que reconoció su necesidad y no temió pasar la vergüenza de tener que subirse a un árbol y ser el escarmiento y la burla de todos los que estaban por allí. Zaqueo, un hombre reconocido, bajó y fue hasta su casa para atender a Jesús, porque Jesús le dijo: una cosa te falta. Y Zaqueo cumplió, lo hizo, se desprendió de sus bienes materiales, de sus ganancias deshonestas, otras bien habidas, pero se desprendió. ¿Qué cosa nos falta? Desprendernos. Y hay que ahondar en nuestro corazón para poder saber qué es esa cosa que nos hace falta. Preguntarle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿no, Pastor? Pastor, aparece también en la lección ese interrogante de los discípulos y Pedro ahí: lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué tendremos a cambio? ¿Qué nos espera? El autor dice que Jesús no reprende a Pedro porque sea egoísta o algo parecido. Pero, ¿qué podemos extraer de ese episodio? Es importante preguntarnos, ¿qué pues tendremos? ¿Qué cosa nosotros vamos a obtener? No porque nuestra vida espiritual sea una vida interesada. Jesús respondió bien a Pedro y le mostró una lista, no solo a él sino a los discípulos y a nosotros también en el contexto de San Mateo, que Él nos va a regalar muchas cosas que vamos a obtener. Y de esa lista de bendiciones materiales, de familia, de paz en el corazón, Él nos regala algo muy grande y es la vida eterna, que esa debe ser nuestra grande lucha, que debe ser el objetivo de nuestro quehacer como cristianos. Entender que todo debe apuntar a que la vida eterna debe ser el centro y nuestra más grande meta. Pastor, la pregunta puede ser lanzada también por quienes nos ven, nos escuchan. ¿Qué voy a obtener de servir a Jesús? ¿Qué le podemos responder a quienes planteen esa pregunta? Mira, un regalo que el Señor te da, si tú te haces esa pregunta, es el gozo de la vida eterna y el gozo de la salvación. Cuando tú entiendes que el Señor te va a regalar el gozo, es lo más grande que tú puedes obtener en este momento, el gozo de servir, el gozo de compartir, el gozo de saber que estás viviendo una vida abnegada, pero con un propósito, no solamente de sacrificar tus gustos y tus disfrutar la vida, la juventud que puedas tener, no, el Señor ha prometido darte el gozo. Un cristiano debe vivir una vida gozosa, no debe vivir una vida amargada. Y los que acarrean mucho dinero y no lo comparten, en lugar de vivir con gozo, lo que hacen es vivir una vida de desdicha, de maldad, de persecución, de esconder, de envidia, etc. Pastor, los discípulos a veces hasta tenían problemas para lograr hacer un milagro porque vivían pensando quién es el mayor. Y entonces aparece aquí en la escena una madre que le pide al Señor, bueno, cuando tú reines, cuando estés allá, allá gobernando, que uno de mis hijos esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y aquí aparece un tópico fascinante, interesante. Volvemos otra vez a ese tema, el hombre que busca la grandeza, que quiere ocupar el lugar más elevado. Bueno, ¿qué madre no quisiera que sus hijos estuvieran en buenas posiciones, en un gobierno, en alguna responsabilidad? Todas las mamás, yo pienso que quisieran hacerlo como tal, pero aquí Jesús les hace una pregunta. Bueno, ¿ustedes podrían soportar esa responsabilidad tan grande? Y la respuesta increíble de San Juan y de Santiago es sí podemos, sí podemos. No sabían lo que estaban diciendo en realidad, por dos situaciones. La primera, la historia nos dice que eran los conocidos hijos del trueno. Tenían un carácter hostil, no habían sido transformados todavía por el Señor. No sabían que el reino que el Señor estaba preparando como tal era un reino eterno, era un reino espiritual. Y ellos estaban buscando sencillamente una posición, como muchos lo harían, con un buen cargo, con un buen salario. Sin embargo, el Evangelio de Jesús, pastor, es transformador, es tan íntegro, tan completo, que esos dos discípulos de Jesús se convirtieron en mártires. Santiago fue el primer mártir de todos los discípulos y la forma como murieron, y San Juan fue el último. Ellos finalmente entendieron que ese gozo de la salvación y de que el sí podemos es entender, Jesús, transfórmame y yo entrego todo para ti. Pastor, en este momento puede haber alguien que está en esa lucha, si sigue a Jesús o su fama, su dinero, la posibilidad de grandeza en este mundo. ¿Qué mensaje le damos a esa persona que está en el valle de la decisión? No temas entregar todo a Jesús, empezando por tu corazón, tu familia, tus bienes. Dedícalo a Él y Jesús te va a mostrar la forma como tú lo puedes utilizar. No se trata de decir regala todo eso y ponte a vivir como si fueras un monje que no tengas sino solamente tu hábito puesto. No, lo que tú tienes, tus bienes, tu profesión, tu conocimiento, todo lo que tienes, puedes ponerlo al servicio del Señor. Eso te va a llenar de gozo como tal. Vas a vivir una vida como Dios quiere, sin ídolos en el alma. Pastor, volviendo a la introducción de la lección, este mundo que ha perdido la dirección, el futuro como Dios quisiera que fuera, que corre locadamente hacia su propia autodestrucción, que no hay principios ni valores, ¿cuál es el llamado a este mundo, a esta juventud, a cada uno de nosotros, pastor? Sí, pastor, es triste entender que lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, hace ver que el ser humano cambió lo natural, que cambió los planes originales que Dios había dado por sus propios gustos y por sus propios intereses. El llamado para esta semana es que seamos obedientes, que seamos fieles a Él, que entreguemos nuestro corazón y que permitamos que el Espíritu Santo nos revele en qué estamos fallando, cuáles son esos ídolos que no hemos querido desprendernos, que pueden ser el orgullo, la envidia, el rencor para alguien que de pronto puede estar muy cerca de nosotros. Entendamos que Dios tiene lecciones hermosas en San Mateo, pero son lecciones muy personales, son lecciones individuales. Más que pensar en toda la iglesia, es pensar de manera individual. ¿Qué quiere Dios para mi propia vida? Amén. Agradecemos a Dios profundamente por el mensaje que nos ha dejado esta semana. A usted, Pastor Mauricio, por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor el propósito divino. Dios le bendiga. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Cada semana, Escudriñando las Escrituras, será un programa que va a enriquecer la vida espiritual, que nos ayudará a entender la lección de la semana. Y siempre tendremos un invitado especial. A ustedes, muchas gracias por tener en sus páginas de la web este mensaje y también por compartirlo en redes sociales. SCTV es una aplicación para tener muy cerca Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.